trasero, solamente picardía. ¿No ves que niña al crecer te fuiste haciendo mujer y en tus encantos caía? Me desespero por ver correr mi mano en tu piel, pero te vas otro día y vuelves riendo otra vez una caricia y sabes que loco se hace ceniza. Cuando me miras no sé cómo poder detener. Yo no me explico cómo has podido jugar con fuego y quemar. No lo comprendo, te sigo queriendo, el cielo se hace esperar. Toda mi piel, tu voz provoca delicia.